Desde Panini, HDPSE, Fabulosa 96.7, para todo el sur dominicano. Fabulosa. Solo música buena. Buena. Súbelo. Fabulosa fin de semana. Fin de semana. Solo música dura. Fabulosa 96.7. 1991. Todo empezó en una carta. En una carta de amor. Que le hablaba de añoranzas. Peínate. De distancias y de dolor. Y en la carta le contaba que era mi gran ilusión. Y en mis sueños la adoraba con todo mi corazón. Había llegado a creer que yo jamás la podría tener. Había llegado a pensar que nunca yo la podría alcanzar. Y cuando pude abrazarla, había creído encontrar un amor a la medida, una mujer escogida para acabar con los celos, los desengaños y las mentiras. Que me enseñe a amar la vida, que la llene de sonrisa, de la soledad con celo, de la angustia la despedida. Un amor sin corta pisa, sin pausa pero sin prisa, que le devuelva a mi alma la calma que antes tenía. Un amor sin problemas y sin dolor, sin herir a mi corazón, como se debe de ver la vida. Ay, ay, ay, un amor para olvidar todo lo anterior y de crecer con la ilusión de enamorarme más cada día. ¡Oye! ¡1990! ¡Oye! Sin decirme nada, y dolor si te da la gana, buscando un abrazo y dándote el gustazo de ser la que manda. ¿Acaso decidí ignorarte? Me habla de ti en todas partes, y no puedo olvidarte, maldito querer. Mejor hubiera sido no verte, por eso maldigo mi suerte. No quiero quererte, prefiero vivir en soledad. Lástima de tanto amor que desperdiciado, lágrimas que derramado, tantas noches llorando. Lo malo que la sigo queriendo igual que antes. Sigo viendo su mirada por todas partes. Mi pobre corazón tanto amor no resistirá. Lástima de tanto amor que desperdiciado, tantas lágrimas que derramado, tantas noches llorando. No puedo que la sigo queriendo igual que antes. Sigo viendo su mirada por todas partes. Mi pobre corazón tanto amor no resistirá. Mira, hombre, solo quiero decir peligro. ¡1989! Si tiene memoria. 1989. Cuando hacíamos un merengue para el oído. Si es merengue se baila, pero merengue es el que se escuchaba. Por ella las puestas de sol y las madrugadas. Por ella los sueños de amor. Dame ese piano. Y las noches amargas. Por ella las palabras, ella las dulces canciones. El llanto, la risa, el abrazo, las caminaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el calor, el fuego, la tierra y el agua. Azules y grises recuerdos del cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo. viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me desmorono ante los fracasos. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella tengo una ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo con un beso eterno. Por ella me pongo a cantar, aunque esté sufriendo. Semana, fin de semana, Fabulosa 96.7. Yeah. Zacarías Ferreira. Como un juego fue tu amor, y así llenaste todo de mentiras. Qué fácil fue decirme adiós, borrar mi historia de tu vida. No me valió que viera el río de mi llanto, no me valió verme perdido, revolcado en el dolor. Nada valió. Se volvió el amor veneno, cubrieron nubes todo el cielo y mi sol se apagó. Sufriré para olvidarte, tengo que arrancarte de mi pecho. De las flores que te di, solo hay ya pétalos secos, y no hay razón para consolar mi corazón. No me valió que viera el río de mi llanto, no me valió verme perdido, revolcado en el dolor. Nada valió. Ella se fue libre y yo quedé preso. En la ruta de tu vida llegaste solamente de pasada. Quedarte no era tu plan, tan solo hiciste una parada. No me valió que viera el río de mi llanto, no me valió verme perdido, revolcado en el dolor. Nada valió. Se volvió el amor veneno, cubrieron nubes todo el cielo y mi sol se apagó. Se fue libre y yo me quedé preso. Un día de otro será igual que antes de mis besos, y no hallé razón para consolar mi corazón. No me valió que viera el río de mi llanto, no me valió verme perdido, revolcado en el. Fin de semana.